Bueno, pues hay que darle seguimiento a todos esos temas. Te agradezco muchísimo por tu análisis, Juan Carlos Arraga Sarmiento. Saludarte a ti en el auditorio, Eduardo. Bueno, y nos vamos al estado de Puebla. Hay reacciones en los diferentes estados de la República Mexicana. Ahí nuestro compañero, amigo reportero en Puebla, Álvaro Ramírez, nos tiene información de lo que está sucediendo en Puebla. Álvaro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo, buenas tardes al auditorio. Pues mira, en Puebla hay una preocupación muy específica después de la firma de de las acciones ejecutivas que ayer tuvo, bueno, que firmó finalmente Donald Trump y que principalmente destaca la del muro. Pero en Puebla hay una preocupación importante porque somos el estado que siempre está fluctuando entre el cuarto y quinto lugar de mayor migración. Hay el cálculo de que hay en la Unión Americana 2,5 millones de poblanos, en una migración que comenzó como muchas otras después de la Segunda Guerra Mundial y que se ha ido modificando, ya va en su tercera, cuarta generación de poblanos que están allá. Y de esos 2,5 millones, la atención más específica está en alrededor de 600,000. Estas cifras que te estoy dando son cifras, digamos, ya con un matiz o con un énfasis más bien oficial, porque recientemente se presentó el libro Los migrantes poblanos en Estados Unidos, así se llama, que en realidad es una suerte de recuento y de proyecciones metodológicas que se realizan con base en números duros. Entonces, bueno, se está estimando que del gran total de poblanos que viven en Estados Unidos, 600,000 están indocumentados. Esos son los poblanos que son susceptibles de las deportaciones, eventuales violaciones de sus derechos humanos, que caerían en esta cacería que ha comenzado Donald Trump contra los indocumentados, porque, pues afortunadamente, el resto de esos 2,5 millones poblanos, pues sí, tiene algún tipo de los que no nacieron allá, ya son ciudadanos, otros más tienen la residencia, en fin. Pero esos 600,000 son el tema vulnerable. Y por otro lado, y lo han dicho los legisladores, por ejemplo, la presidenta de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales del Congreso Local, Maritza Marín Marcelo, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados en San Lázaro, que es poblano, Víctor Manuel Giorgana, el temor de los paisanos de que finalmente se concretara un impuesto a los envíos de dinero. Puebla también está entre el quinto y el sexto lugar, porque esto va variando de acuerdo con las cifras de cada mes y de cada año, pero siempre está entre el quinto y el sexto lugar como estado con mayor envío, con mayor recepción de remesas. En esta entidad que se calcula vivimos cerca de 6 millones de personas, la tercera parte de los hogares recibe remesas. En algunos casos es todo su ingreso, en otros casos es parte de su ingreso que les permite sobrevivir, y estimaban los especialistas, el Congreso del Estado y la Cámara de Diputados Federal, a través de estos personajes que te mencioné, que pudiera haber un impuesto de hasta 5% a las remesas, además de lo que hoy anunció el vocero de que quiere cobrar 20% a las importaciones de productos mexicanos. Bueno, 5% a las remesas, que en Puebla, en promedio, llegan a los 1,400 millones de dólares cada año. Está siempre, te digo, entre el quinto y sexto lugar a nivel nacional de esos 24,700 millones de dólares que recibe todo el país. De ahí la tremenda preocupación, además de, por supuesto, del incremento que anunció Donald Trump de 5,000 agentes de la patrulla fronteriza, lo que va a complicar el paso que tradicionalmente se da de los poblanos. El Consejo Nacional de Población estima que de Puebla en promedio se están yendo 28,000 poblanos cada año al extranjero, y de esos 28,000 la contundente mayoría va a Estados Unidos y se asienta en la zona triestatal de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, donde el consulado de México en Nueva York estima que tan solo en esa región hay 1,200,000 poblanos. Claro. También están llegando mucho a California, en donde además están estos condados, estas ciudades santuario, que se han negado a prender a los migrantes para después entregarlos a la migra, pues, para que sean deportados. Oposición en el mismo Estados Unidos en contra de las decisiones de Donald Trump, sin lugar a dudas. Álvaro Ramírez, agradezco mucho tu información, nos pone en contexto de lo que está sucediendo en cada uno de los estados de la República. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Gracias al auditorio. Gracias. Álvaro Ramírez, reportero desde Puebla, dándonos los detalles de lo que está sucediendo en cada uno de los estados de la República. Vámonos a Baja California. Allá en Mexicali está nuestra compañera y amiga Marta Eugenia Dávila, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Se temen deportaciones masivas. Marta Eugenia Dávila, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. A ti y al auditorio del Punto Crítico. Bueno, pues mira, más que temerse, hay declaraciones aquí incluso de representantes del Instituto Nacional de Migración, así como de otros representantes de los diferentes sectores de la sociedad, en cuanto a la dinámica que se vive en las fronteras, como lo es Mexicali, Tijuana y otras fronteras en el país. Eduardo, en realidad las deportaciones masivas se han venido dando de tiempo para acá. Esta advertencia y este temor que ha invadido sobre todo el espectro mediático y algunas otras instancias, pues es algo que se ha venido dando. Incluso si hablamos de números redondos, hablamos de deportaciones, se ha catalogado al periodo del expresidente Obama como el presidente que mayores deportaciones masivas ha hecho, cuando en realidad la historia nos da cuenta que no es así. Si hablamos de números redondos, el presidente Obama, corrijo, pues estuvo alrededor o registra alrededor de unas 3 millones de personas deportadas contra 12 o 13 millones desde Eisenhower para acá, pasando incluso por George Bush padre. Así que las deportaciones masivas, bueno, se seguirán dando, no es nada nuevo, claro que no es algo con lo que el pueblo mexicano esté de acuerdo, pero también quienes saben de esto nos recuerdan que las deportaciones masivas también tienen que llevar un procedimiento, Eduardo, como lo sabes y como lo sabe el público. Hay todo un procedimiento legal apegado a los derechos humanos que se tiene que caminar ese proceso. Entonces, aquí la postura es no caer en el juego de sentir este temor, de caer en el pánico ante las amenazas, pues, de una persona que, como ya lo hemos comentado, Eduardo, cada día que pasa perdemos la capacidad de asombro porque pensamos que ya dijo lo peor y bueno, pues cada día nos sale con algo peor. Ahora ya, como habrás comentado seguramente, pues está esta advertencia del aumento del 20% en las importaciones de México. Sí, y en el marco de toda esta dinámica de movimiento social, digámoslo así, que se genera a lo ancho y largo del país, pues acá también en Mexicali, en la capital, continúan los plantones, tomadas las oficinas de recaudación de rentas del gobierno del estado, liberado el edificio de la casa municipal, pero sosteniéndose mesas de diálogo entre manifestantes que son representantes de la sociedad civil, de la población, con el alcalde, ahora pidiendo pues que no aumente el impuesto predial. Ya se terminaron las reuniones de este día y se convino en una siguiente fecha para el próximo martes. Solamente bien, recuerdo como resumen, Eduardo, que esta manifestación masiva y que en un número de casi 70,000 en todo el estado ha llegado hasta las planas y los espacios nacionales e internacionales, pues nos da cuenta de esta participación ciudadana de la gente de Baja California, que ha logrado que se abrogue la ley del agua y que ha logrado también que se dé marcha atrás al reemplacamiento vehicular. Y ahora, bueno, ahora en la mesa de la negociación está lo referente al aumento en el pago por el impuesto predial. Problemas internos y obviamente los externos nos vienen a hacer más caldo, gordo este caldo. Muchísimas gracias, Marta Eugenia Dávila, por el reporte desde Baja California. Gracias, cuídate mucho. Bueno, ahora nos vamos con Flor Castillo. Flor Castillo, analista de seguridad internacional. El tema sigue siendo el mismo, el de Donald Trump ante estos anuncios. Flor Castillo, ¿cómo ves la situación, todo lo que está sucediendo en el ámbito de seguridad? ¿Cómo nos pega? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues finalmente, bueno, es una semana muy complicada para la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Definitivamente todos los esfuerzos estaban concentrados únicamente en el tema económico, enfocado en el Tratado de Libre Comercio, pero con las noticias que surgieron el día de ayer, pues nos tuvimos que dar cuenta que es necesario hacer un contrapeso desde la parte de la seguridad, ¿no? Porque finalmente el muro no solamente significa impedir el comercio exterior, sino también significa el flujo de armas, el flujo de personas, el flujo de drogas, y eso se tiene que atender desde una perspectiva de seguridad. Sin lugar a dudas, los mensajes que ha mandado vía Twitter Donald Trump han impactado severamente al peso mexicano. En la comunidad internacional, ¿cómo percibes? Porque Canadá, el día de ayer, dijo que ellos van por su propio camino y dejaron solo a México. Claro, bueno, y eso era lo que se espera, ¿no? Yo creo que también, si nosotros estuviéramos en la posición de Canadá, también privilegiaríamos del interés nacional, ¿no?, sobre el interés de cualquier otro país. Finalmente, como ya lo habíamos comentado en otra ocasión, la manera de hacer política exterior de Donald Trump es muy diferente a la manera en la que se hace hoy en día la política, ¿no? Finalmente creo que hace falta una parte diplomática muy importante que ha hecho que pues finalmente los ánimos pues se caliente, ¿no? Y un poco lo que podemos ver ahorita que pasó con México es que también estamos en una línea muy delgada de cerrar pues la comunicación, y creo que México no debería de permitir eso, ¿no? Finalmente creo que debe de haber un canal de comunicación abierto, siempre y cuando evidentemente se trate con dignidad y con respeto a los dos mandatarios, pero finalmente, o sea, la no comunicación y el cerrar cualquier tipo de intercambio finalmente es un error diplomático que nos puede costar muy caro, ¿no?, principalmente a México. Y que ya lo estamos sintiendo. Sin lugar a dudas, hace falta en este momento un liderazgo decidido por una parte del señor presidente Enrique Peña Nieto y por el otro la unidad nacional, ¿no?, de todos los sectores. Flor. Y también un equipo multidisciplinario por parte de México, ¿no? O sea, finalmente creo que se tienen que involucrar todos los sectores del aparato del Estado que se involucran en los comentarios de Trump, ¿no? Se tiene que tener al aparato de seguridad, el aparato de derechos humanos, el aparato migratorio, evidentemente nuestras instituciones de economía, de hacienda, y bueno, hacer un equipo multidisciplinario que busque una negociación de carácter integral, ¿no? No solamente enfocarnos en un solo tema o en qué recursos van a utilizar el muro. Finalmente, el tema del muro ya está decidido, se va a construir, pero hay otros temas que son más sensibles y que tienen mayor impacto y que tienen que ser atendidos. Bueno, sin lugar a dudas, ahí tenemos un panorama general de cómo se percibe a nivel internacional en los temas de seguridad. Maestra Flor Castillo, te agradezco mucho tus comentarios. No, gracias a ti, Eduardo, y a todo tu auditorio. Bueno, pues ahí tiene usted. Sin lugar a dudas, hace falta en este momento la presencia de un líder que conjunte a todos los sectores de la sociedad mexicana para hacer frente a esto que pareciera nada más ser el ruido de los tambores de guerra, pero la realidad es que ahí vienen, y vienen muy duros. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto.

Entrándole a ese tenor, hemos como mexicanos, como gobierno mexicano, subestimado la capacidad de Donald Trump porque lo acusan de ser una persona inculta que no está preparada, pero sin embargo ha sido exitoso en los negocios. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, considero fundamentalmente, parte como lo planteas, lo dijiste hace rato, fundamentalmente que el gobierno mexicano y mucho del público mexicano, incluidos muchos compañeros periodistas, no han tomado en serio la situación, no se dan cuenta de la magnitud de lo que está pasando. Trump nos está llevando de la mano, dándonos todos los días un pequeño golpe. Si sacáramos la cuenta, debiéramos comprender que nos va a dar golpes más graves. Todos los días nos da un golpe más de lo que nos imaginamos. Y todos los días nos sorprendemos y jugamos a qué bárbaro se muerde. No, tenemos que comprender que lo que dijo ayer, lo que dijo hoy, y casi con seguridad lo que va a decir mañana, cada día es más grave. Él no nomás está jugando un show de televisión impresionante, como decíamos ayer. Donald Trump está golpeando con muchos propósitos a México, con muchos. Va a golpear a nivel mundial, hasta donde las cosas se lo permitan. Está provocando una guerra con China, está ganando tiempo con Rusia, pero está amenazando a Irak y está amenazando a Irán, está amenazando por todas partes. ¿Pudiéramos pensar que simplemente está loco y quiere abrir 100 frentes? Bueno, pues podríamos decir que es un pésimo jugador de ajedrez, porque no puedes lanzar una ofensiva con 100 piezas a la vez. Pero indudablemente está golpeando en 100 frentes para que, donde a él le convenga, va a cobrar la pieza que le favorezca. México es el eslabón más débil. México es un eslabón que puede derrotar con mucha facilidad. Ya nos derrotó. Y la derrota de México le va a permitir obtener puntos para esa forma de negociar con otros países. Mientras tanto, aquí en México no solo no hay un líder. La actitud del presidente de la República ayer y hoy, ahora por Twitter, pues es trágica. No solo no hay un líder, no hay en este momento una idea clara de qué es lo que se puede hacer. Por ejemplo, ¿cómo vamos a actuar? No va a haber nadie que le diga al pueblo entero cómo vamos a actuar. Y la importancia y confusión de los medios van a hacer mucho daño y van a servir en algunas cosas. El problema principal es que si no hay una orientación, cada mexicano debe empezar a hacer las cosas más obvias por sí mismo, porque la situación económica va a ser difícil. Déjenme pensar en un ejemplo grave, hoy exagerado. Cuando en la Segunda Guerra Mundial, Hitler empezó a amenazar a los judíos, millones de judíos pudieron salvarse si se hubieran ido, pero no creyeron que fuera a ser algo tan grave. Y como hay muchas historias y muchas formas de hacer algunos ejemplos de esto, algunos vieron cómo se llevaban a su vecino, pero mejor guardaban silencio para que a ellos no les fuera a tocar. Pero después venían por él y otros vecinos seguían guardando silencio. Y nunca el pueblo judío se puso en pie. Simplemente fueron aceptando la masacre uno tras otro. Hoy empezamos a escuchar tambores de guerra, como bien lo planteas, y sabemos con absoluta seguridad que Trump va a empezar a expulsar o a meter a la cárcel a muchos mexicanos. Los comentarios que quieren minimizar esto dicen, bueno, pero se va a tardar muchos años, no le va a alcanzar el tiempo, cuando mucho puede expulsar 500 al día. En la medida en que los mexicanos vean que mete a la cárcel a 5,000, en la medida en que vean que empieza a deportar de manera violenta a otros 5,000, aquel que no corra a tiempo está loco, porque las agresiones van a ser muy graves. Debemos tener claro que todo aquel que tenga condiciones de ciudadanía o de ya de residencia legal en los Estados Unidos debe quedarse, defender sus derechos, pelear por ellos e incluso contribuir a la defensa de otros más. Pero todo aquel que está en peligro debe saber muy bien que el gobierno mexicano, con sus 50 consulados y con sus paquetes de ayuda y te queremos mucho, paisano, no va a hacer nada eficaz, porque ni está preparado ni tiene la capacidad. Normalmente en las empresas, en las grandes empresas, hay manuales con protocolos ante crisis. En México no tenemos ni siquiera esos protocolos como gobierno mexicano. ¿Qué ha pasado con nuestros sistemas de seguridad que deberían haber hecho una prospectiva y tener los elementos que ayudaran al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a tomar decisiones bien pensadas, adelantadas y obviamente consensadas con los diferentes sectores? Desde tu óptica, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Se desmanteló todos los sistemas de seguridad de México? ¿Estamos actuando a bote pronto? Es muy discutible hasta qué punto tuvimos realmente sistemas de seguridad. Creo que lo único que recuerdo más o menos funciona... Recuerdo los tiempos de Fernando Gutiérrez Barrios. Hacia allá voy. Considero que los únicos protocolos de relativa seguridad en México son los simulacros en caso de sismo, porque a la hora del sismo quién sabe cómo se comporten esos protocolos. En tiempos de Gutiérrez Barrios había una represión selectiva, había un control político, se apretaba donde era necesario, pero estamos muy lejos de que hubiéramos tenido libertades. Hoy se juega de otro modo. Pero ciertamente el gobierno mexicano, por sus pleitos, por su incapacidad, por su incompetencia, por la corrupción, dejó que se derrumbaran todos esos protocolos de seguridad, del tipo que sea. Realmente en México no hay un esquema de seguridad que funcione, como tú dices, excepto seguridad industrial en algunas empresas concretas. En México no hay protocolos. Aquellos seguros para cuando se nos derrumbara el precio del petróleo, pues yo quisiera saber dónde quedaron. O lo que decíamos ayer, ¿por qué ante una y otra vez el mismo error en que Estados Unidos nos golpea en lo económico, los gobiernos que siguen vuelven a cometer el aparente error? No es error, son actitudes incorrectas, intencionales. En este momento estamos en una situación inimaginable. Resulta que el diablo sí existe y se nos apareció. ¿Y cómo se actúa cuando se aparece el diablo? No, pues quién sabe. Pero indudablemente, lo único que no va a funcionar es rezándole a Dios delante del diablo. Ay, diablito, pórtate bien porque te vamos a poner una veladora, no, si el diablo no quiere veladoras. Hoy se nos apareció el diablo y los distintos sectores de opinión en México están diciendo tonterías para enfrentar al diablo. Reitero, toda la información basura que el gobierno nos da respecto a cómo funciona la economía, hoy se le presentan a Estados Unidos diciéndole, date cuenta que somos muy importantes para ti. Y Estados Unidos no está enterado de que somos tan importantes para ellos. Esos números que manejan de la cantidad de empleos que hay en Estados Unidos dedicados a venderle productos a México, pues sí, una parte importante de ellos era cierto. Pero nos están diciendo mentiras. A final de cuentas, hay un factor que debemos tomar en cuenta. ¿Qué es lo que Trump quiere? ¿Controlar la economía? ¿Llevarse todos los dólares que se pueda? Pero su preocupación principal es la frontera mexicana. Ayer abordamos este tema. Y dentro de la frontera mexicana, ¿cuál es el negocio número uno en este momento? El negocio número uno se llama narcotráfico. Ya no es el petróleo, ni siquiera son las remesas que mandan los indocumentados. No es el turismo disperso. El negocio número uno de México con Estados Unidos se llama narcotráfico y no tiene control. Sí tiene control del lado norteamericano. Evidentemente de aquel lado tiene control, del lado mexicano no. Entonces, esta situación es la que Estados Unidos va a controlar. Vienen por la frontera y vienen por el control del narcotráfico, porque está sumando miles de millones de dólares por mes, a veces hasta por día. Eso es lo que no estamos viendo, y sin duda, las agresiones de Trump y del sector más reprobable de los Estados Unidos en sus políticas va a ser cada día peor, más aún si simplemente pensamos que con algunos rezos vamos a hacer que el diablo cambie de opinión. Muchos decían cuando Donald Trump inició su campaña hacia la presidencia de Estados Unidos que era una persona visceral, que respondía de acuerdo a las vísceras, que era un bravucón o que es un bravucón, y que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, que solo respondía de manera automática y a bote pronto, con una sinergia. El día de hoy nos damos cuenta de que tiene libros escritos. Tú nos platicabas al respecto. Ajá, sí, por supuesto. Tiene libros escritos, tiene muchas ideas de una forma agresiva de negocios. Recordemos que él, más que empresario, es un pillo. La forma en que están escritos sus libros, los consejos, la forma en que ahí lo plantea, es de un tipo que invierte pensando en obtener utilidades, esquilmar, no me llegaba la palabra, esquilmar al mayor número posible de ingenuos, genera una empresa con frecuencia sostenida en el aire, la revienta y cancela deudas por contratos, cancela deudas con sus propios accionistas, y lo utiliza, la quiebra la utiliza para evadir impuestos. Entonces, eso es lo que sistemáticamente ha sido el negocio de Trump. Y ha fracasado en todas sus grandes empresas. Fracasaron sus casinos, ha tenido problemas con los inmuebles, etc. Sin embargo, es un tipo que tiene una fortuna considerable por sus conexiones políticas, por esa forma de pillo de hacer negocio. La redacción de sus libros, solo conozco uno, pero tengo ya tres en cartera. La redacción de sus libros están orientados absolutamente al despojo. Esa, ¿cómo podemos ser ricos? Es un montón de explicaciones de cómo despojar ingenuos. Entre otras cosas, son trucos, son pirámides, son ilusiones para captar ingenuos y para despojarlos. ¿Cómo va a convertir eso en el modelo económico de los Estados Unidos? Va a despojar ingenuos. Y el ingenuo más cercano que tenemos se llama México. Arturo Salcido Beltrán, en estos libros que ahí están escritos, los asesores del señor presidente Enrique Peña Nieto no habrán podido tener acceso a este material para conocer al enemigo, porque pareciera que nos estamos enfrentando a un diablo, a un enemigo poderoso que tiene inclusive armas atómicas, y si México no le paga el costo del muro, sin lugar a dudas va a tomar represalias, como sucedió en el pasado con Estados Unidos y México. ¿Cómo ves esta situación? ¿Los asesores del presidente no han estudiado al enemigo? ¿No lo conocen? Se percibe, ¿no? En primer lugar, todavía no se dan cuenta que es un enemigo. Las llamadas y las actitudes equivocadas y falsas entre anoche y la mañana de hoy son muestra de que no tiene idea. Mandar a Videgaray de embajador especial porque es amigo del cuñado, pues es una gran torpeza, es una forma de querer manejar las cosas al estilo mexicano. Buscar un cuate que sea cuate para ver si él negocia. Hoy eso está totalmente rebasado. Pero por encima de eso, Eduardo, la gran discusión en México en este momento es si de verdad debemos pagar el muro. Y la televisión toda la mañana de hoy estuvo pasando cálculos de cuánto va a costar el muro y si debemos pagarlo o no. No, ese es el problema. El muro ahorita es una vacilada. El muro es la provocación principal. La relación agresiva de Trump hacia México nos puede costar 100 mil, 200 mil, 300 mil millones de dólares. Aún más, yo te diría. Y aún más. Nos puede costar Baja California Sur y el estado de Sonora. ¿Por qué te limitas al sur? Se lleva toda la Baja California. Sí, por eso, todo lo que es la Baja California. Así es. Norte y sur de nuestra Baja California, pero hay que tomar en consideración que para Estados Unidos de Norteamérica representa la Baja California Sur. Correcto, un sueño de toda la vida. De toda la vida, porque ahí se encuentran grandes yacimientos de minerales. Minerales que serán necesarios para el futuro de la alta tecnología. Claro. Tanto en Sonora como en Baja California. ¿Esto no apuntaría como en los tiempos de la pérdida de medio territorio mexicano, donde se provocó una guerra y después se le vino a cobrar a México y como no había con qué pagar, pues se pagó con territorio? ¿No se estaría apuntando hacia allá? En este momento yo no lo descartaría. En este momento se tiene que hacer un análisis completo de perspectivas. Se dice, nada más te lo comento en términos de que se dice porque no me consta, pero es muy factible, que cuando en Estados Unidos hay una crisis o el presidente norteamericano debe tomar una decisión importante, sus asesores le entregan un paquete de 1,000 opciones. La opción 1 es la más absurda del lado de la derecha. La opción 1,000 es la más absurda del lado de la relativa izquierda. Todo presidente norteamericano toma sus decisiones entre la 450 y la 550. Si es demócrata, se carga hacia un lado, si es republicano, se carga hacia el otro. Pero se parecen mucho. Pero se le presentan entre las alternativas desde rendirse al enemigo, haz de cuenta, rendirse ante Fidel Castro, o la otra, lanzar bombas nucleares a Cuba. Ninguna de las dos va a ocurrir, pero un presidente norteamericano recibe esa gama de opciones. En México, el presidente no recibe opciones, tiene asesores, que no lo quiero decir de una manera grosera, pero tiene asesores que son sus cuates, son sus amigos. No tiene asesores políticos. ¿Qué asesor político puede haber en este momento importante de la historia de México de 25 años? Simplemente alguien que no tiene idea de qué fue la Segunda Guerra Mundial. Ni la experiencia necesaria. Ni la experiencia, que está lejos de guerras hasta de Corea y Vietnam, y ahora son asesores internacionales. ¿En qué? Porque aprendieron inglés o chino o lo que tú quieras en una universidad exterior, pero que nunca han trabajado, pero como son familias X, llegan a México a cargos de subsecretario por lo menos. No tienen idea, México en este momento está sin gobierno. Este grupo gobernante no tiene idea de lo que está pasando y es incapaz de dirigir acciones con un rumbo que nos permita sortear la crisis con éxito. Bueno, pues así el panorama. Mañana vamos a seguir sobre el tema porque todos los días se están dando elementos que cambian completamente el panorama. El día de ayer existía la posibilidad de que fuera el presidente Enrique Peña Nieto a Estados Unidos de Norteamérica a iniciar negociaciones. Hoy por la mañana Donald Trump canceló esa posibilidad. Ya el presidente Enrique Peña Nieto dijo que siempre no va y el gobierno de Estados Unidos vuelve a poner sobre la mesa de que hay la posibilidad de ir a negociar. Vamos a darle seguimiento, si te parece, Arturo Salcido Beltrán, analista político del Punto Crítico. Estamos obligados y te agradezco la oportunidad. Tenemos en la línea al doctor Luis Humberto Fernández, él es senador del Partido de la Revolución Democrática por el Distrito Federal. Señor senador, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Agradecido soy yo y sabes que siempre estamos a tus órdenes y con mucho gusto de platicar contigo. El tema que nos preocupa a todos los mexicanos, a la sociedad, a la industria, a los dueños de los dineros, a todo el mundo, es lo que está sucediendo con el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuál es tu apreciación personal y cuál es el punto de vista del Partido de la Revolución Democrática ante lo que ha sucedido en estos apenas 6 días de gobierno de Donald Trump, que le ha dado 3 bofetadas al señor presidente Enrique Peña Nieto y no se ve que haya ánimo de liderazgo ni de unión nacional? Sí, mira, yo creo que lo has escrito con mucha claridad. Podríamos aportar 3 puntos o complementar lo que tú señalas. Lo primero pues, es que estamos viviendo tiempos extraordinarios, tiempos que no habíamos visto en 70 años, tanto de la anomalía institucional como del riesgo para el país. Pues la verdad es que en una economía como la mexicana, tan dependiente de Estados Unidos, y más de lo que te imaginas, ahorita te voy a dar algunos datos, entonces pues resulta muy, muy alertador. El otro es cómo llegamos aquí, que es el tema de fondo. Llegamos aquí primero por un mal cálculo del presidente, en el sentido de que pensó que siendo cordial y siendo cuatito y apostándole a la amistad de su amigo Videgaray con la familia de Trump, le iba a servir como para crear una posición de negociación, cuando era eso completamente absurdo. Finalmente, acuérdate que el relanzamiento de Trump se dio a raíz de la visita de él a México. Él iba 12 puntos abajo y la visita a México es lo que lo relanza porque es lo que lo viste como estadista. Y entonces, y por el otro lado, pues una serie de grandes errores y de grandes corrupciones que han permitido que el presidente hoy tenga la aceptación más baja en la historia desde que se miden las encuestas y yo creo que en la historia del país. Hoy, fuera del voto más duro del PRI, el presidente no cuenta con ningún apoyo. Pero sin embargo pide unidad sobre su persona, no sobre el país. Entonces, si él no plantea una agenda de dignidad, pero también pragmática, entonces pues no va a poder tener este apoyo y vamos a una crisis también de gobierno. Y por último, ¿qué hacer en este momento? Que uno, pues finalmente, en caracteres como el de Trump, hoy un artículo muy interesante de Ricardo Rafael, que vale la pena revisar, en el cual, si no tenemos una posición fuerte de negociación, nos va a pasar encima. Este asunto de ponerte de tapete, pues es para lo que vas a servir. Entonces, pues ya hagámonos a la idea, hay que pagar costos, viene una crisis, sin duda, preparémonos, ajustemos presupuestos familiares y institucionales, y pues también México tiene mucho con qué salir adelante. Es que algo que ha hecho el señor Trump es poner a México en su dimensión en el escenario internacional, porque lo ha mostrado también como qué atractivo es para invertir, pero también qué atractivo es fabricar cosas en México para exportarlas. Entonces también creo que hay muchas fortalezas con lo cual tenemos que hacer frente, pero lo que urge es una estrategia clara y con definiciones fundamentales para enfrentar este reto. Se siente que no hay liderazgo. El señor presidente, el día de ayer, en el mensaje que dio, tuvo la oportunidad de hacer el llamado a la unión de todos los mexicanos y, sin embargo, dio un mensaje tibio, sin fuerza, y pareciera que estaba aterrorizado y con miedo. ¿Cuál es la acción que van a tomar en tu partido ante esta falta de liderazgo? Mira, nosotros somos muy responsables. Ahorita no buscamos ni el daño del presidente ni tampoco ni siquiera agraviarlo. El tema es nada más cuál es la ruta. Este no es el estilo de los priistas, este no es el estilo del presidente. El estilo del presidente es mandar con mucha fuerza. Ellos no están acostumbrados a negociar en situaciones de desventaja. Entonces, pues nosotros vamos a apoyar la unidad nacional en beneficio de los mexicanos, no en torno al presidente, porque ya hay ideas, hay guajiras de hacer eventos de millones de gente en el Zócalo con gente de la CPM o de organizaciones sindicales para apoyar al presidente como aquellas épocas doradas del PRI. No, nosotros somos una postura de sí apoyar la unidad nacional, apoyar un proyecto, pero que sea con dignidad y que sea con una ruta muy clara, que es el gran elemento que no ha definido el presidente. ¿Cómo quiere salir de esto? O sea, eso es lo que tenemos que plantear. Ya estamos aquí. Ahora es, uno, ¿a dónde queremos llegar como país en los próximos 4 años? ¿Y cómo vamos a hacerlo? O sea, y hasta ahorita hemos tenido epigramas y producciones de televisión. Eso es lo que estamos pidiendo. Mira, nosotros, claro, también nosotros tenemos esa posibilidad. Nada más hay que esperar a ver si el presidente le alcanza para proponerlo, ¿no? Sí, senador Luis Humberto Fernández, te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada, el que nos hayas dado tu punto de vista personal y el de tu partido. Sin lugar a dudas, los mexicanos necesitamos que en estos momentos haya liderazgo, porque acabamos de ver un mensaje que manda por Twitter el presidente Enrique Peña Nieto, donde refrenda la voluntad de negociar y con respeto, cuando nos han dado no solo 2-3 bofetadas, sino una patada por el trasero, y no hay, lo que se ve del gobierno de Estados Unidos, voluntad de negociación. Dice Donald Trump que o paga México el muro o lo va a cobrar de cualquier otra manera. Ya inclusive está pensando en imponer un 20% a todas las importaciones que hagan en Estados Unidos de México. Eso, sin lugar a dudas, es no querer negociar. Yo no entiendo cómo es que puede haber esa voluntad ante la falta de liderazgo que se está presentando. Así es. Mira, a ver, hay un tema que es muy importante y que es el otro error más grave que se ha venido cometiendo. Uno es que México ha abdicado a decir que tiene la razón. O sea, hasta ahorita nadie ha comprobado para qué sirve, maldita la cosa, el muro. Es un capricho. No hay un dato sólido que diga qué va a pasar con eso. Y en tercer lugar, pues, la portada de Vanity Fair, que trae a Melania, y pues esto también causó gran indignación. Entonces, son varios hechos a raíz de la, pues de lo que Trump dijo esta mañana a través de un tweet, de que, pues como ya lo has comentado, lo he escuchado ahora en tu programa, de que canceló la visita, bueno, se adelantó más bien. Y me dio curiosidad que esta tarde el Donald Trump dijo que a menos que México trate a Estados Unidos con respeto, no tendremos otra forma que tomar otra vía. Y yo digo, ¿qué más respeto? Si ya, yo creo que el gobierno federal, incluso el presidente Peña Nieto, tengo un tuit de Peña Nieto que dice: México ofrece y exige respeto como nación plenamente soberana que somos, desde el día de ayer. Entonces, no entiendo a qué respeto se refiere Donald Trump, más bien es, quiere sumisión. Entonces, en esos momentos, así, tomando eso de las redes sociales, que ha sido como, sobre todo la red social Twitter, que ha sido la más utilizada por ambos presidentes y ambos gabinetes para darse esta guerra, por decir así, social o por vía de redes sociales, yo creo que Trump aprovechó esta debilidad institucional, esta debilidad aquí en las instituciones mexicanas, para él hacer lo que, pues cumplir con sus propósitos, todo lo que dijo en campaña. Entonces, a como de lugar, piensa hacerlo. De hecho, ya hay varias críticas, al secretario de Relaciones Exteriores. Por ejemplo, la cuenta de Gerardo Esquivel dice: una vez más Videgaray hundió a Peña Nieto y el país con sus consejos lo convenció de un inexistente cambio de tono que permitió la humillación. Por ejemplo, también está en la cuenta de Leo Zuckerman, dice: ahora el barbaján de Trump dirá que él fue el que canceló y no Peña Nieto, ya entendimos a lo que nos estamos enfrentando. Y bueno, así una serie de comentarios que podemos ver en las redes sociales. Y de lo de Vanity Fair, pues está interesante porque también, por ejemplo, hay tuiteros que ponen: neta, Vanity Fair, ¿quién es su director editorial? Y de Garay. O, por ejemplo, el comentario de Denise Dresser: gracias, Vanity Fair, por poner a Melania Trump en portada. Gran ejemplo de sensibilidad, empatía, patriotismo, inteligencia editorial. Bueno, entonces, con esto podemos decir de que los ánimos están, pues, muy caldeados, ¿no? Muy, muy, muy caldeados por un lado, Laura, pero por el otro vemos que el gobierno mexicano no ha estudiado ni ha profundizado en conocer al enemigo al que se enfrenta. Decía Arturo Salcido Beltrán en este mismo espacio que se nos apareció el diablo y no sabemos ni siquiera cómo rezarle para que se regrese a sus avernos. Ya tenemos al diablo aquí y está en las redes sociales. La nueva forma de hacer política exterior en México y en Estados Unidos es a través de tuitazos. Te agradezco mucho, Laura Brujés, el que nos hayas compartido qué es lo que está sucediendo en las redes sociales. A ti, Eduardo, y a toda tu audiencia, que tengan feliz tarde. Laura Brujés, analista internacional, colaboradora del periódico El Punto Crítico y de este mismo espacio. Rubén Labastida. ¿Cómo estás, Eduardo? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. ¿Qué traemos del gobierno del Distrito Federal y de la Asamblea Legislativa? Te dejo en este espacio. Claro que sí, Eduardo. Aquí estamos a la orden, al pie del cañón, como siempre, invitando a nuestros grandes amigos a que estén en comunicación directa con nosotros a través de @elpuntocrítico, esto en Twitter, y por supuesto en facebook.com/elpuntocrítico. Bueno, pues a marchas forzadas está llevando a cabo la Constitución de la Ciudad de México. Desgraciadamente no es algo de lo que fuera paso a paso que lo estaríamos haciendo bien o llevando bien a cabo. Lo malo de esta situación es que la Constitución de la Ciudad de México se está llevando a marchas forzadas y esto obviamente no se espera que haya buenos resultados. Se está haciendo a vapor y cuando algo se hace a vapor y se hace a las prisas, pues obviamente no queda tan bien como debería de ser. Así es que bueno, pues la invitación, mis estimados amigos, para que bueno, pues ustedes opinen, nos hagan hagan saber sus comentarios a través de nuestras redes sociales, arroba el punto crítico, esto en Twitter, y en facebook.com/el punto crítico. Así es que dijo Mancera que sí vamos a tener nuestra constitución cuando, pues ya el 31 de enero tienen que terminarla a ley, a fuerza, a las prisas, a vapor, y así nos salen bien las cosas, eso lo sabemos absolutamente todos. Así es que bueno, pues ahí tenemos la información de lo que está sucediendo en la Ciudad de México, en el constituyente y por supuesto en el gobierno de la Ciudad de México, mis estimados amigos. Pues vamos a continuar en esta tarde, vamos a continuar por supuesto aquí en el punto crítico, y bueno, pues tenemos la portada, vamos a compartir con ustedes la portada del periódico El Punto Crítico. Indefinición y pasividad, mensaje de Enrique Peña Nieto, perdió la oportunidad de llamar a la Unidad Nacional en Defensa de la Soberanía y Dignidad. Es la portada del periódico El Punto Crítico que tenemos el día de hoy. Y bueno, pues el Chapo comparecerá por video también, es lo que tenemos, por supuesto, el día de hoy en la portada del periódico El Punto Crítico, donde está en www.elpuntocritico.com. Tenemos boletos para el fin de semana, vamos a invitarlos a ver Don Juan Tenorio, el Don Juan Tenorio moderno, así es que la invitación está abierta para que lo vayan a disfrutar exactamente en el Centro Cultural Helénico, Avenida Revolución 1500, llegando exactamente a San Ángel, o prácticamente desde llegar a San Ángel, para el domingo a las 6 de la tarde, que llegar media hora antes. Lo único que tiene que hacer usted right now, en este momento, es comunicarse con nosotros a través de arroba el punto crítico en Twitter y en facebook.com/el punto crítico. Ahí está Don Juan Tenorio moderno, una adaptación extraordinaria del señor Zorrilla. Así es que bueno, pues ya ahí están los boletos para que vaya a disfrutar este fin de semana, por cortesía, por supuesto, del Punto Crítico. Un fuerte abrazo, qué bueno que está con nosotros en esta extraordinaria tarde. Los saluda Rubén Labastida, nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio. Estamos en contacto la próxima semana. Muchísimas gracias, Diego Rivero Corona, como siempre, al pie del cañón. Alan Castro, saludos cordiales también. Muchísimas gracias, como siempre, al tiro, al pie del cañón. Bueno, pues nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5 de la tarde. Siga con nuestra programación. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocritico. Twitter @elpuntocritico.